la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. 1, 2, 3, 4, 1. Nuevamente. Buenas a todos. Esta vez hay un ligero cambio para anunciar. Estamos grabando, esto va a ser en Spotify, así como lo están escuchando, pero estamos en vivo. Nada más ni nada menos, en vivo por la radio, por Radionauta. FM 106.3. Ya avisamos a todos, amigos, familia, igual para que nos escuchen. Pero nada, qué locura, ¿no? Estar en vivo. Estamos un poco nerviosas. Pero bueno. Nada, no es nada fuera de... Cambios que hay que animarse. Obvio. Hablemos de eso. ¿Querés contarme algún cambio? ¿Cambios? bueno, muchos, qué sé yo. Últimamente, sí. Cambios que, obviamente, siempre buscando para mejor, ¿no? Pero últimamente, bueno, tuve el cambio estructural de la facultad, del colegio a la facultad, que fue bastante heavy, pero bueno, acá estoy acomodándome. Nada, tuve un arranque medio tedioso, pero la verdad que ahora estoy tratando de organizarme, buscar mis maneras y mis formas para ver cuál es la mejor manera de afrontarlo. Pero bien, tratando de no colapsar en el medio, pero bien. Pero acá estamos vivas. Sí, obvio. Bueno, ¿y vos? ¿Un cambio? Yo, bueno, dado que el último episodio hablé de mi trabajo, he sido contratada. Así que estamos muy felices. Hoy me pidieron que mande algo y casi me hago caca encima, pero lo superé. Muy bien, muy bien. Lo pude hacer, lo mandé e incluso lo van a publicar. Así que yo estaba tipo, wow, también lo hice. Pero bueno, nada. ¿Y qué onda eso? ¿Cómo te encontraste cuando estabas haciendo el trabajo y todo? Bien, o sea, no me resulta difícil, pero estaba cagada hasta las patas, que tipo, nivel, lo llamaba mi papá cada 2 minutos, tipo, ¿y esto te parece bien? ¿Y esto? Claro. Porque yo tengo que hacer noticias, entonces yo empecé con buscando algunas, viendo cuál me parecía más interesante, y le digo a mi papá, mira, yo te leo un par, tipo, se las traduzco, y vos sí. Me decís, tipo, ¿cuál te parece más interesante? Le digo, claro. Esta y esta. A mí me parece más interesante esta, que yo, y me dice, sí, esa, qué sé yo, bueno. Le muestro después, me dice, sí, está bien, no sé, que esto y lo otro. Y, bueno, la mandé hoy a la mañana y me piden otra. Entonces dije, bueno, listo, ahora te lo hago. Lo hice y... ¿Te sentiste cómoda con eso? Sí, re. Ah, bueno, bien. No me fue difícil que yo, tipo, en un momento, o sea, él me explicó qué tenía que hacer y toda la bola. Yo dije, ah, listo. Y después dije, ay, mira si no me sale. Pero bueno, nada, me dio todas las instrucciones, tipo, todo un documento gigante. Y yo, sí. Tipo, leyendo ahí bien centrada en cada punto, como 5 veces lo leí. Sí. Entonces, nada, lo mandé. Y mando la segunda y le dije a mi papá, mira, tipo, tuve que mandar otra más. ¿Qué te parecen? Y me dijo, sí, la verdad no entiendo nada porque se lo mandé en inglés. Y me dijo, no sé qué, de algo de 5 millones porque estaba en la noticia. Y yo, tipo, ¿qué mierda me hablas? Tipo, porque hablaba de algo de tecnología que iban a poner 5 millones para inteligencia artificial en no sé qué cosa. Sí. Ya ni me acuerdo qué era. Y él me dijo, bueno, sí, no sé, 5 millones. Yo, ¿qué? ¿Está bien o no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? O sea, yo por las fotos y cómo estaba el artículo, claro, no por otra cosa. Y, sí, sí. Y yo tipo, bueno, sí, qué sé yo. Está bueno que puedas de alguna manera como medio personalizarlo igual, o sea, o darle vos tu estructura. Claro. ¿No? ¿Puedes hacer eso? Sí, re. Y nada, así que hoy vamos a cenar en festejo a eso. Así que a ponerse en pedo. Hermoso. A celebrar. Ay, sí, qué lindo. Yo necesito un minuto de parar, boluda, te juro. Bueno, medio que esto me sirve para hacer ese parate que necesito. Pero vengo una semana de estar a full metiéndole a todo. O sea, no tener tiempo para nada. Y algo que hablábamos recién, antes de arrancar, es que me pasa mucho de que últimamente este ritmo de vida me lleva a estar mucho tiempo fuera de mi casa. O, obviamente, estar ocupada en otras cosas. Y quitarle tiempo, ponerle a lo que yo hacía en mi casa, o a simplemente estar en mi casa, estar en pijama, hace tanto que no estoy tanto tiempo en pijama. Y nada, son cosas que necesito, te juro, que no solo que extraño, que necesito. Sí, obvio. Y el otro día me pasaba, por ejemplo, de que estaba en mi casa y nada, me sentía como en paz, ¿me entendés? Como, no solo en paz, sino como contenta, ¿viste? De algo tan simple que antes estaba todo el día en mi casa y quizá buscaba, tipo, planes, ¿me entendés? Para salir y hacer algo y entretenerme. Y ahora es todo lo contrario. Y ahí veo, no sé, un poco el pasaje y el crecimiento de lo que era antes a lo que soy ahora. Y bueno, todo mi mambo con el paso del tiempo, ¿no? Que obviamente trae siempre consigo cositas como la nostalgia, como... te juro que creo que sí, he llorado en casa como diciendo, necesitaba estar en casa, ¿me entendés? Y por ahí, no sé, todo el estrés que estaba pasando o los cambios o sí, las responsabilidades las canalicé en mi casa llorando y diciendo, qué tranquila que estoy que puedo hacer esto, porque me ha pasado estos días que estaba tan colapsada que no sé, quería llorar en el micro y digo, ni en pedo lloro en el micro, qué vergüenza. Durante estas semanas estuve llorando mucho en el micro, así que... ¿En el micro? Sí. ¿Por qué? No sé, estaba muy cargada. Bueno, también Taylor Swift. Ah, tipo, yo escuchaba siempre música. Rubia. Siempre madre. Yo escuchaba música de ella y decía, ay, lo voy a ver en vivo. Y me la voy a llorar. ¿Lo y antes. Eso en el, acá no. No, no lo conté. No lo anuncié. Chicos, voy a ver a Taylor Swift. Me voy a morir. Pero antes era, ay, la voy a ver. Y después, ay, no, y si no consigo entradas. Entonces también lloraba por eso. Y ahora que sí las tengo es como, ¡ah, Dios! ¿Pero caes o no caes? No, es como que yo pienso, la voy a ver, pero es como que no me imagino ahí, claro, ¿entendés? No. Tipo, o capaz sí, pero no me la imagino ahí ya. Y después, tipo, es como... Y aparte esa sensación, pero tipo, yo va a ser única. No, sí, no hay nada imaginable. Aparte, Taylor Swift nunca vino, tipo... Es una locura, ¿es la primera fecha? Sí, la primera. Ay, no, una demencia. Estoy eso. Que me muero. No. Qué lindo. Te amo, Taylor Swift. Estoy muy sensible, tipo, tema Taylor que... Yo... Tocan tema Taylor o algo que no tenga nada que ver. Yo soy asalto, no porque Taylor Swift. Ese es el meme que dice 5 segundos sin decir Taylor Swift. Yo. Literalmente. Ay, pero no, bueno. No, hermoso. Pero bueno, volviendo a lo otro, yo también estaba. Tipo que la semana pasada necesitaba mi casa. Necesitaba estar en sillón mirando algo. Tipo, yo le tengo una dependencia a mi sillón, me parece. Tipo, estoy triste, estoy feliz y estoy en mi sillón. Amo mi sillón. Y estaba igual. Y es más, bueno, yo no creo en el horóscopo, creo en la astrología. Pero, ¿viste que está esa gente en Twitter que tira las cartas y lo dice? Y yo tipo, sí. Y Alma siempre me las lee y yo tipo, ¿qué? No, mentira. Bueno, había una mina, no el chabón, una mina que me venía apareciendo y a mí me causaban las fotos que ponía, porque ponía memes. Entonces dije, bueno, a ver qué tanto. Claro. Y entré. Y él me decía, esta semana vas a poder descansar, vienen cosas buenas que ay, yo. Qué bueno. Y tipo, pasó. Así y vos dijiste, elijo creer. Sí, sí. Pero bueno, y la semana pasada creo, o la otra, creo que la otra, me tiré las cartas. Ah, ¿sí? O sea, yo me las tiré, tipo, encontré en la de mi bisabuela. Estábamos buscando con mi primo, tipo, un mazo de cartas común. Encontramos un mazo de cartas de tarot. Y yo dije, a ver, yo no sé qué tirar tarot, pero ojo, bueno, con dije... eso igual. Sí, no, pero dije, joder. Siempre es para aprender. No, obvio que no. Yo le dije, le tenés todo el respeto a este mazo de cartas de que no le tenés a ninguna persona. Yo, cagona. Bueno, la cuestión que le pregunté por el trabajo, me dijo que iba a salir todo re bien, yo tipo, qué emoción. Excelente. Bueno, se dio, así que ahora me voy a tirar las cartas todos los días. Elijo creer. Sí. Ay, hablando de elijo creer, ay, mira, esto te va a reinteresar a vos. Tengo que hacer para antropología social y cultural, que es una materia que estoy cursando, tengo ahora el segundo parcial y en realidad es un trabajo domiciliario, ¿viste? Bueno, lo estamos haciendo en grupo con dos compañeras. Y la consigna es nada más ni nada menos analizar el fenómeno, el hito histórico y cultural que fue la final del mundo. La demencia. De fútbol. Y bueno, nada, el profe nos pedía más que nada que hagamos un análisis antropológico, pero basado en nuestras propias experiencias, sobre todo si lo hacíamos en grupo, contar un poco cada una, ¿viste? Cómo vivimos el partido, qué tenemos en común las tres experiencias, ¿viste? Qué se repite, qué no, qué se diferencia, cómo festejamos, bueno, todo eso. Y nada, es un trabajo que le estamos dando mucha dedicación y está muy bueno. Obvio. Después te lo voy a dar para que lo leas. Sí, y lloro, de paso también. De hecho, yo me dio una vergüenza contarle eso a mis compañeras, que si me escuchan se van a enterar ahora y si no, no se van a enterar nunca. Que yo cuando terminó ese partido... Y volví a mi casa del festejo y de toda la locura. Agarré y me puse a escribir, tipo a relatar esa tarde, ese día. Y escribí como 3 hojas. ¿Y, sí? Y es lo que yo callaba hasta este instante. Y bueno, nada. El otro día volví a releer esas páginas y fue tipo locura. Ay, no. Y esto que decís vos de una sensación única y no solo única, sino que irrepetible. Y eso salía mucho, viste, cuando estábamos haciendo el trabajo, todavía seguimos haciéndolo, y conversamos mucho sobre eso y decimos, nada de eso, ni más ni menos. Hay gente que, no sé, se fue a tatuar en ese mismo instante cosas o, no sé, hicieron cosas que no pensaban antes que las podían hacer, ¿me entendés? Y que en la efusividad del momento las hicieron. Y bueno, y hacemos todo un análisis de eso y de todas las... todos los hechos que pasaron, las un millón de manifestaciones de festejos que hubo en la celebración y todo. Y es re, no sé, como mezcla de nostalgia, obvio, pero también de emoción, ¿viste? Es hermoso el trabajo que estamos haciendo. Y nada, estoy muy abocada a eso. Y es como, no solo tipo un trabajo que tengo que hacer, sino es un súper disfrute hacerlo. Y nada, es como que dentro de todo lo único que me mantiene las esperanzas de seguir... cursando. Ay, me encanta, mira, lo re quiero leer. Sí. No, yo el otro día no me acuerdo a quién le dije, la final del mundo y sacar entradas para Taylor Swift van a ser experiencias que no voy a poder ni relatar, literal. Tipo, contar cómo me sentí, porque es algo que no se explica. No, fue demencia, o sea, obviamente la final muchísimo más, pero bueno, yo ese día, si te sirve para tu trabajo, fui a festejar, viste, bueno, lloré mucho y después tomé mucho vino y otras sustancias que no vamos a hablar al respecto, menos estando en vivo. Pero, nada, mucha felicidad. Fue muy... mucha demencia. Tipo, yo estuve como... también, no solo felicidad y como festejo, sino también, decíamos mucho con mis compañeras, de que era como una necesidad colectiva. La alegría que faltaba. La alegría, claro, que, o sea, vino a reemplazar o a tapar, pero no sé si tapar, sino como a sanar un montón de cosas. Y que poner en el festejo, esto es más... una vista antropológica que nos pide el profe, es como ver que en ese festejo no hay diferencias, no hay como separaciones, no hay nada. O sea, es todo... todos amamos a Messi. Claro, es como la unión máxima que hubo, por lo menos a mi tiempo, ¿entendés? A nuestro tiempo. Nunca vimos algo así. Yo creo que todos queríamos ver feliz a Messi. Y tipo, más de la alegría de uno mismo, es Messi tipo... te amo, Messi, el otro día que jugaron, tipo... ay, hermoso. Lo amo tanto, tipo. Yo lo vi cursando, literalmente. Nos pusimos en la compu ahí, viste, de un lado el teórico, del otro lado el partido. ¿Qué mierda me importa el teórico? Sí, sí, sí. No, yo fui por mi nota, me saqué un 9. Oh. Así que. Hubo dos victorias ese día. Claro. Y nada, estábamos con el mate así y temblando. Ah, porque lo vivimos así. No sé, a mí me re gusta ver a la selección. Es lo único que me encanta del deporte. Me pone tan feliz. Tipo, yo no te puedo explicar, porque es como. Los comentarios en Instagram que ellos se comentan entre sí, tipo, su relación. Yo soy, tipo, parte de su grupo de amigos. Pero aparte, lo que tiene de lindo ese grupo es que es literalmente un... o sea, es como súper cercano. Te lo hacen tan... eso, cercano, y sentís como la empatía de... es uno más de los pibes, ¿me entendés? Sí. Es uno más de nosotros. Y yo soy uno más de ellos. Claro. Yo, en la escaloneta. Pero Messi es el primero... bueno, acá tenemos locura por Messi. No, sí, también. Y Messi es el primero en ser, tipo, el chabón más conocido, más famoso, más millonario del mundo y el más humano, tipo, sí, es el más pibardo. Ay, baby. Lo amo. Un clip de él que, tipo, le piden que hable en otro idioma, el tipo, no, ¿español? No. Gracias, ay, loco, Dios. Gracias. Sí. Bueno, el que todos conocemos, el de Feliz Año Nuevo Chino. Sí. Me encanta. Cada vez que lo veo, tipo, me estallo de aparte risa. Aparte me gusta porque en el clip muestran a todos los jugadores haciendo el esfuerzo de hablar en chino, sí, en coreano, en lo que sea. Neymar que se refuerza. Sí. Y él, tipo, Y él... Feliz Año Nuevo Chino. Pero aparte, no lo jodas. Y él te lo dice mirándote, claro, como diciendo, no me rompa no la me bola. No me rompa la pelota. Demasiado estoy haciendo. Ay, no. Y el del Japón también. O decía, ni siquiera es que dijo... bueno, no me acuerdo que decía, no sé qué, de Japón. No es que lo pronunció bien. Incluso en un español lo dijo como el orto. Como el orto. Tipo, se comió todas las letras. Pero yo lo amo tanto. Por eso te digo, es el más humano, es el que más baja tierra. Y es, o sea, eso es impresionable. O sea, es un ejemplo a seguir literalmente. Vos que tenés un auto caro, que te haces el chetito y Macy, que tiene hoteles y restaurantes. Literal. Y que es el mejor del mundo. O sea, sí. Y es un amor. Tipo, te amo, Macy. Carta de amor a Macy. Literal. Acá, en vivo. Perspectiva adolescente se define por una carta de amor a Messi. Literal. Es que... lo que callamos las chicas. ¿Cómo creerlo? Amo a Messi. Encima también me encanta esto que... como la selección tipo revolucionó todo. Porque por más que capaz no te guste el fútbol, pues los vas a querer. Sí. Porque tipo el grupo que se formó es tan lindo y tan diferente a selecciones pasadas. Sí. Que es como... No sé, te genera cariño, por más que no te guste el fútbol. Aparte, no sé si te pasa que muestran mucho más que, o sea, es una frase cliché, pero muestran mucho más que un grupo deportivo, ¿me entendés? No sé, ponele, tenés al Dibu ahora que habla más de salud mental, de un montón de cosas que no se han hablado, que se muestra sensible, que llora, ¿entendés? Que no. Ay, te amo, Dibu. Me parece hermoso. Bueno, y en mi trabajo nombramos al Dibu Martínez, literalmente. Pero otra cosa que pasó fue, tipo, ya nadie quiere específicamente ser el goleador del partido cuando juegan, no sé, unos pibitos en la calle. Quieren ser hasta el arquero, ¿me entendés ahora? Nadie quería ser el arquero antes. Claro. Bueno, y ahí la resignificación de un montón de conceptos y de valores. Es impresionable, tipo, está buenísimo hacer un análisis así, me re gustó. Así que nada, ojalá probemos. Amamos, está hecho con mucho amor. Aparte, yo veo una foto de ellos y me pongo tan feliz, tipo, sonrío al celular, tipo, y tipo, capaz una foto, X. No sé, o en pelotas en Ibiza, tipo, ellos se jodan, yo tipo, ay, los amo. Bueno, y yo también ganó el City. Así que estamos muy felices. Estamos felices. Yo sí ya tenía que bailar con la colectiva. Yo estaba tipo, ¿qué pasa? Le dije, igual me dio una lástima por Lautaro. Me dio lástima por el Toro. Bueno. O sea, lo vamos. Pero el City igual es el que City. Estaban diciendo mucho a todos que el City estaba muy River Plate-terizado. No, cerrá el orto. Cerrá el orto. Sí. Cerrá el orto. José se está convirtiendo. No. Ni en pedo. José de Boca. Jamás. Jamás. Mi abuela el otro día se fue a Córdoba la semana pasada. Ah, muy, ella siempre está de viaje. Y sí. La amo. Y bueno, es jubilada. Yo les dije, ¿podrán? Siempre que les hablo de la herencia me dicen, no, la estamos gastando ahora. Bueno. No va a haber ninguna. Gracias. Y me trajeron un vaso para el Fernet de Ay, chapa. Lo... tipo que de Boca. De Boca, con escudo gigante que se... Venga. Con el cosito también para tocar. Yo estaba tipo, ay, el mejor regalo me del planeta. Me conocen. Sí, obvio. Igual no, yo les dije, bueno, si van me pueden traer algo así. Tipo, yo te lo mencioné. Ah, bueno. Pero nada, me encanta que se la delire, que disfrute. Sí, sí. Ay, Dios, me parece hermoso. Ellos hacen tour. Me encanta, está buenísimo. No es pero de siempre... las tours, es los Di Paolo's tour. No, irónicamente, siempre que hablas de ellos decís, bueno, pero ahora están en tal lado. Sí, en la concha de la lora. Me encanta. Bueno, hablo tanto de mis abuelos que hay gente que piensa que vivo con ellos y tipo, no, solo los quiero mucho. Oh. Tipo, yo los veo una vez por semana a mis abuelos porque como somos familia Tana... comemos todos los domingos todos los almuerzos juntos. Entonces, nada, los veo seguido y aparte tengo muy buena relación. Y siempre le pido a mi abuela que me haga algún disfraz o algo. Entonces, como que siempre están en momentos, aunque... No sé, y piensan, tipo, vos vivís... No, yo vivo con mi papá. Total. Bueno, a mí me pasa mucho de que no soy tan así, tipo, no soy como muy pegada con mi familia, ¿viste? Y cuando nos encontramos es tipo... Necesito que nos actualicemos o necesitaba esto, ¿viste? Y a veces digo así, podría tomarme más el tiempo de no sé, ir de mi abuela, ¿viste? Eso. El otro día pasé y por ahí pasó ratitos, ¿viste? Y es como, me quiero quedar un rato más y no encuentro los momentos y todo. Y cuando los tengo, son súper valiosos. O sea, me cargan la energía otra vez, ¿viste? Te la renueva. Así que nada, pasen tiempo con sus familias, con sus abuelos, sobre todo. Yo no entiendo mucho a la gente que no es muy familiera. O sea, te entiendo si tenés una familia de mierda. Ah, pero si te llevas bien es como... Es que también son las formas, boluda. O sea, sí, cómo te lo inculcan. Ponele a mí, yo tuve tipo distintos como periodos. Como que algunos eran como más cercanos, más familia, más todo. Por otros momentos, también hay conflictos externos, ¿viste? O de cosas de adultos cuando sos chico. Cosas de adultos que por ahí, no sé, de repente dejaste de ir de tu tía tal y, che, ¿qué pasó? Y bueno, pasaron cosas en el medio de las que vos no podés ser parte en ese momento. Y después que las comprendés y todo. Y después, algo que por ahí va más a lo que estabas hablando vos, yo apunto a que cuando sos más grande ya decidís vos. Sí. Por el año pasado de que, no estaba tan cercana a ciertos miembros de la familia y yo misma ahora decido, tipo, escribirles, verlos, ¿viste? Y ya es parte tuya, tipo. Si no sos familiar, o sea, entiendo que es algo que te inculcan por ahí o que se transmite, pero que también después depende de vos. Sí, obvio. Yo ahora, bueno, que ya lo nombré a mi primo Pablo, bueno, nada, ahora que nos juntábamos, qué sé yo, veo mucho más también a mi tía, tipo su hermana. Recuperaste tipo ahí claro, esos vínculos. O sea, si bien los veía cada muerte de obispo, a ser verdad, pero tipo nos llevábamos re bien, Pero nada, ahora voy cada tanto a la casa y es como, hola, otra vez. Ah, y aparte yo ahora, invado. Ahora es, bueno, yo decido venir. Claro, no es que yo viene José. Mi mamá con la hija, tipo, claro, va tiene José. O que antes, viste, organizaban esos encuentros los adultos. Claro. Y ahora vos sos el adulto y vos elegís. Yo caigo, y vos, hola, claro, otra vez yo. ¿Me extrañaron? Yo creo que sí. Me encanta cuando esos adultos, tipo los del otro lado, te siguen esperando. Mm. O te dan a entender que están contentos de que vayas, ¿entendés? Y ahí decís, bueno, estoy eligiendo bien. Ah. Bueno, yo fui una semana casi seguida lo de mi tía. Y yo dije, ay, basta, qué invasión, le dije a Pablo. Y mi tía me dice, no, pero ahora te veo más seguido. Yo, ¡claro! ¡No! Hermoso. Dado nombrado Pablo, le mandamos un saludo que es fan cerca segundo de Perspectiva. Bueno, ¿y cuándo suben el episodio? ¿Cuándo suben? Me como encanta. Trabaja la noche. Le mandamos un beso. Tipo, los escucha. Ah. Y dice, bueno, ¿y cuándo suben el otro? ¿Cuándo suben? ¡Para! La gente tiene cosas que hacer. Obvio. Y susodicho también le decimos a Fede, que me pidió un saludo. Tipo, solo hay, no hay motivos. Yo le saludé. Federica. Ah, le mandamos un beso a Fede. Me cae porque re bien. Porque en el episodio pasado le hablé de que ella me dio la idea de disfraz de Ratatouille. Ah, y me dijo, bueno, hoy también mandame un saludo. Bueno, hola Fede. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Te mandamos un beso mucho acá, Cata y José. Como si no nos pudieras ver. Sí, como si no te vi el otro día. Pero bueno. Bueno, de paso ya que estamos hablando con Fede, con la imagen de Fede. Sí. Otro día nos podemos juntar las tres a tomar mates. Sí, obvio. Fede es otra Swiftie que el otro día encima también nos encontramos en la facultad y nos quedamos, ay, vos podés creer que nos vemos. Tipo, humanidades literalmente es el centro de Swifties. Tipo, están todos almacenados en humanidades ahora. En psicología. Ah, mira. Pero vecinos. Estamos sí, al lado. Sí, obvio. La otra vuelta, el lunes de la preventa de las entradas de Taylor, que yo no pude sacar. Yo estaba muy triste, lloré todo el día, tuve que ir a una clase. No. Y fui tipo, no, diable. Yo estaba en el pasillo y había como mínimo tres grupos hablando de eso. Y yo tipo, basta, porque me la robo llorar de vuelta. No, tipo, encima, traductorado, boludo, sí, olvídate. Olvídate, somos todos. Tipo, estoy yendo a la facultad y veo una con un buzo de Midnight. Veo otra con el de Eras Tour, pero con la escaloneta. Tipo, basta, no, basta, me hacen mal. Ahora no. Ahora yo, es como hecho, si hablemos. Yo no soy Swiftie, pero me re gusta Taylor. Y a veces le tiro a mis facuamigas, che, esto como el tema de Taylor, que yo, no casan una, pero porque no les gusta. ¿Cómo se nota no, tipo la diferencia claro, entre las carreras? No. Yo, tipo, ay, no te puedo decir un porcentaje, pero mucha gente de la que sí conozco más de la facultad es Swiftie. Y sí. Tipo, y la gente que dice, ay, no, Taylor Swift, tipo, no le gusta a la gente acá. ¡Que no! Venía a humanidades. Literal. Venía traductora de inglés. Y ni te presento. Claro, todas mis amigas. Bueno, igual está bueno. Amamos. Amamos Taylor Swift. Taylor Swift une. Bueno, y ahora los valores que hay. Compré entradas para las que sacan entradas, tipo, en los partidos. Tipo, ¡cállate! No quieras hacerte ver. No es tu momento, es el momento de las chicas. Me hiciste acordar en lo que hablábamos hoy. Ay. Empezó el frío, ¿no? Frío hacen, de recagarse. Hacen, ponele ahora, ¿cuántos deben hacer? ¿10 grados? 14. 14 grados. Y es calor. Sí. Tipo, para lo que venía haciendo. Sí, sí, sí, sí. Sí, ni hablar a la mañana o muy temprano. Bueno. Pero ahora, veníamos en el micro y vemos tipos en la calle, porque en son manga tipos. Manga corta. Manga corta, o sea, querés llamar la atención nada más. Creo que esto lo dice mi amiga Chofa, que le mando un beso. Hoy es el día de mandar saludos. Sí. No podés querer llamar la atención todo el tiempo. Pero Dios mío. Debe ser que es para llamar la atención, porque vos podés decir, tengo calor, sí, bueno, yo no creo que respetable. No creo que tenga pero calor. Pero no te creo. ¿No? Tipo, ¿y por qué? ¿Por qué lo harías? Yo, ¿por qué te odias tanto? Si esa persona viene a hablarme, yo le digo, no creo nada de lo que estás diciendo. No. Ponete una campera. Quiero que creer. Vengan y las personas que con esta temperatura están en manga corta afuera me digan por qué usan manga corta. Literal. Y no lo voy a escuchar mucho, pero bueno. Les hacemos una entrevista y un análisis. O sea, yo creo que soy muy friolenta porque es verdad, tipo, soy muy friolenta. Pero no puedes usar manga corta. Eso es para que te frenen y te digan, ay, ¿qué haces de manga corta? No te voy a hablar, te voy a patear si te veo manga corta. Ay, odio a los tipos que quieren llamar la atención. Los hombres trolan ni hablar. Ni hablar. Dios santo. Ay. Y lo aparte los para los. Ay, no sé. Los hombres trolan. ¿Cómo los detesto? No, no sé si los detesto. No les voy a dar tipo tanta importancia, porque la verdad me chupan un huevo. Claro. Pero es como, cállate. Cuando son pretenciosos es como, cállate. Son medio la onda, el estereotipo de hombre en manga corta en invierno. Sí. Quieren llamar la atención. O sea, sí. No encuentro otra razón. A mí me molesta cuando es como, porque yo sé esto y yo sé lo otro y a mí me gusta Quentin Tarantino. Definí hombre trola. ¿Hombre trola? Para, por ejemplo, mi mamá, que nos escucha. Ah, bueno. También un saludo a Lorena. Te queremos mucho. Mami, te explicamos. Bueno, la cuestión es así. Un hombre trola vendría a ser un hombre que quiere, ya lo dije muchas veces, llamar la atención. A través atención, de... Pero no, distintas siendo, manifestaciones. Claro, siendo lindo o tipo... Genuinamente. Canchero. Se quiere hacer tipo el interesante con que sabe mucho de todo. De manera forzada. Sí, siempre. Y se nota, les estamos diciendo, les hablamos a los hombres trola, si es que escuchan. Se nota mucho. Sí, no creo que escuchen perfecto. No creo que escuchen. Bueno. Si lo escuchan es para decir... Escucho, chicas, las escucho. Ay, somos re haters. ¿Qué me importa? Bueno, después otro rasgo es que sus gustos no pueden tener un gusto común, tipo de que la sociedad común. No, a ellos les gusta Quentin Tarantino, que no es para nada conocido según ellos. Todos conocemos con internet. Cerra el orto. Les gusta... Ay, que no sé qué. Los Beatles, que... No sé. Música como... Que es el conoce, pico de la excelencia, escucha. Supuestamente. Que no saben sé mucho, de música. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo pienso. Y de ropa. Y bueno, y las fotos con los gatos no pueden faltar jamás. Y medio en bolas con el gato al lado. Sí, siempre. Siempre fotos en pelotas. Y no falta, también tocando un instrumento. Ah, tipo, pensé que ibas a decir otra cosa. Ay, por el amor de Dios, Catalina, ubícate. Pero tranquilamente. Pero sí. Es una especie de mate, perdón. Sí, es el río. El río de la Plata está acá en el mate. En el mate. Pero bueno, básicamente eso es un nombre trola. Son insoportables. Encima lo peor es que acabo de pensar... No. Que la sección de recomendación, a lo que voy a decir, mi recomendación va a ser medio de hombre trola. Pero sos mujer. Pero, claro, soy mujer. ¿Qué me importa? En todo caso, trola. Hablemos de las chicas. No. Soy mi mujer casada, Catalina, por el amor de Dios. Hablemos de las chicas. Se viene julio, es el mes de las chicas. Sí, decís. Ah. Sale Barbie. Sale Speak Now, Taylor's Version. Me habías dicho, sí. Me cago encima, básicamente. Pero nada, yo ahora estoy como amando ser parte de las chicas. Porque yo siempre fui como que negaba, tipo, ser una chica. Tipo, era como que... Era tu personalidad de los 14, boluda, sí. No ser una chica. Claro. Ahora ya sí. Ahora ya chica está. Ya es como, sí, tipo, siempre negué que me gustaban las Barbies, creo que eso ya lo hablé el episodio pasado. Y ahora amo Barbie. O sea, siempre amé Barbie, pero después en lo silencio ocultaba. Sí. Basta, soy una chica. Solo soy una chica. Literal. Bueno, para ahora que justo hablamos de las chicas y del mes de las chicas, yo voy a hacer una recomendación. Esto entra para nuestra sección de recomendaciones. ¿Qué tiene que ver con una chica? Bueno, nada. Recomiendo mucho que escuchen Rosario Ortega. Es una artista, cantante. Es la vocalista, en realidad, de Charlie, de los últimos años. Nada, yo la conocí por eso, porque era la vocalista. Viste, y los últimos años cantaba con Charlie y cantaba más ella que Charlie, básicamente. Mm. Y me encantaba cómo cantaba. Y yo dije, a ver, esta piba, ¿qué onda? Busqué, qué sé yo. Y tenía su propia música. Tipo, tenía, creo que, un EP... poquitos temas y tiene un par de covers subidos por ahí en YouTube y me encanta su voz, tipo me fascina. Y bueno, nada, la empecé a seguir, qué sé yo, esto ponele hace 2 años, y últimamente la estuve recontra escuchando y encima sacó hace poquito un otro EP, que son todos covers, pero covers onda MTV latinoamericanos. Hmm. De los 2000. Y tiene, bueno, el disco se llama Track y tiene entre los covers Track de Fito, tiene Tú de Shakira, tiene, ¿qué más tiene? Ahí te digo. Pero son todos temas de latinoamericanos. Claro. Tiene también un tema de Gustavo Cerati. Nada, hermoso. Y que nada, los invito a escuchar, sobre todo si quieren tipo algo tranqui. No sé, algo para la tarde, algo para estudiar también me sirve mucho. O no sé, algo tranqui. Está buenísimo, recomiendo. Ay, no puede ser este mate. Bueno, loco. Pero, ¿vieron te lo tomás? Llega el un es punto tu mate, del mate. Porque yo lo hago bien, el mate. Porque tenés que aprender a cebar en este mate. ¿Vieron sí que el mate llega un momento que los cosos flotan arriba? Bueno, ya está. No solo está flotando, sino que hay tipo 2 centímetros de agua arriba. Loco. Pero bueno, siguiendo con las recomendaciones, yo quería, nada que ver con las chicas, perdón, las defraudé, hermanas, hoy. Pero es una película más vieja que el culo, probablemente todos la vieron. Pero a lo que incito es que la vuelvan a ver, y bien, y que presten atención. Dead Poets Society, la sociedad de los poetas muertos. Para empezar, porque solo soy una chica que le gusta mucho la poesía. Y me encanta, tipo, yo pues la vi la otra vuelta de vuelta, y fue como, ay. Me olvidé que esta película tipo me gustaba tanto. Tipo, sí. Está linda. No tiene plot twist, no tiene nada. Es como que te das cuenta de todo lo que va a pasar. No es una película que, wow, pasa esto y hay acción. No. Es literalmente lo que dice el título y es hermosa. Es tipo una película tranquila. Y bueno, nada. No. Después tengo, no sé si es una recomendación, porque tampoco sé si me gustó mucho, pero tipo me gustaría saber qué piensa la gente al verla. Se llama Your Name, o sea, tu nombre. Sí. Es de animación, tipo, no es anime, pero es como Estudio Ghibli. Una onda así. Este, nada, me la hizo ver Pablo. Y yo terminé enojada igual con esa película, porque me hizo sentir como muchas emociones que no quería. Así y que bueno, no sé, es media... Está bueno. Rari. ¿Sí? Me gustaría saber qué piensa la gente que la vio, o si la ve, porque es rara, es como... Pero viste que hay cosas que cuando las ves te generan incomodidad, o cierto, te destapan cosas que... Es que no sé si era incomodidad, era como raro, tipo... La mitad de la película más o menos no la estaba entendiendo, yo estaba tipo... ¿Qué mierda está pasando? Claro. La puta que lo parió. Pero bueno, nada, después lo entendí y fue como, pero bueno. Sí, sí. Pero a eso iba, como que por ahí es necesario que te incomode o algo así. O también ver esas cosas también está bueno, porque siempre si no ves como cosas que, no sé, dentro de todo conoces o sabes por dónde va, o siempre las mismas cosas, y por ahí que te movilices está piola también. Después rescatás algo de eso, positivo o negativo, pero sacás algo. Pero nada, estaría bueno que... vean o escuchen las cosas que decimos, así nos opinan y también nos abren la frontera de lo que pensamos nosotras mismas de esas cosas que estamos recomendando. Y también que nos recomienden cosas a nosotras. Obvio. Y de hecho después lo podemos hablar acá y decir tipo, me pareció una mierda tu recomendación o la verdad me gustó mucho o cosas así. Pero bueno, yo si hablamos de eso, busco una película o algo que tipo me haga reflexionarme la vida. Así que si tienen una, tipo, que me deje... Estás en esa. Claro, que me deje, tipo, ¿qué acaba de pasar? Y que llore y llore. Tipo, estoy buscando una película así hace bastante y no... Yo estoy buscando todo lo contrario. Yo quiero ver películas o escuchar cosas que no me hagan utilizar ni una sola neurona. Quiero... Bueno, Estudio Ghibli. Mirá Estudio Ghibli, amiga. Bueno, pero... Nada, te juro, ahora quiero llegar a mi casa y ver algo de Adam Sandler, ¿entendés? No quiero pensar en nada. Ay, no, odio las películas de Adam Sandler. No, sí, lo odio igual. Tipo, no, las películas esas que son supuestamente de comedia, no. Yo no miro esas cosas, pero siento que necesito ver algo así como para tranquilizar mi mente, porque es que estoy con muchas cosas. No me causa, tipo, cerrar el orto. También porque me pasa, creo que como el Chavo del Ocho, tipo, mis primos las veían mucho de chiquitos y, tipo, la ponían los domingos y yo era como, basta. Entonces, como que medio me generaron un trauma. Te genera todo el contrario, rechazo. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me gusta, tipo, si lo veo de fondo o con alguien más y me estoy riendo con otro. Pero yo sola, ponele la imagen de yo estar sola mirando esa película, no. No me cierra por ningún lado. Pero... Pablo me quiso hacer ver Zoolander, que es de este otro chabón que es como Adam Sandler, que no sé su nombre, que son como modelos, no sé, no llegué ni a la mitad de la película. Te dormiste. Dije, no, ni me dormí, dije, sacá esta poronga. Pateaste todo. Sí. Y después me la quise hacer ver de vuelta. Me dijo, ya que no la terminaste. Yo dije, no la pienso. No la quería empezar. La empecé, la saqué y no la pienso seguir. No, sí. No, por favor. Va. Esas películas de mierda. Es que, ponele, yo pensaba lo mismo, pero en momentos de mucho estrés o caos decís, bueno, veamos una pelotudez, ¿me entendés? Mm. Y por otro lado también cuando querés movilizarte estás tipo, bueno, ¿qué puedo ver que me va a llorar y querer buscarle el sentido a mi vida? Claro, no... Estoy buscando una película así, no la encuentro. Recomendaciones, manden. Claro, recomiéndanos. Y bueno, yo recomiendo siempre las de Estudio Ghibli. Bueno. Tipo, sí te... O sea, no es que no tenés que pensar, pero es tipo... Es todo lindo. Tipo, toda la animación es muy linda. Entiendo la onda. Y tipo, vas a querer a los personajes... A ver, paren, porque hay cosas y cosas. Obvio que va a haber cosas igual. Ponele, está mi vecino Totoro, que sí, no pensás una mierda. Totoro. Porque... Totoro. Amo a Totoro igual. La película me parece una mierda, sinceramente, porque no es nada, tipo, no pasa nada. Pero después tenés El Viaje de Chihiro o House Moving Castle, que creo que es El Castillo Vagabundo de Howl, o Ambulante, no me acuerdo cuál es la traducción, porque Alma un día me quiso confundir. Así que nunca quedó la versión correcta en mi cabeza. Pero bueno, esas, o sea, tenés que prestar atención porque pasan cosas. Sí. Pero no es que tenés que pensar un montón, tipo, uy, y esto. Tenés que prestar atención porque hay, tipo, un montón de cosas como... que son sutiles, que pasan sutiles, tipo que un personaje era esto al principio y después está disfrazado al final, tipo capaz. Okay. Es como... No me acuerdo, bueno, pero también es la gracia de una película. O sea, claro. Que algo. Pero bueno. Sino, Federica me pide que diga la palabra inodoro. Fede, espero que estés contenta, no sé. Esos son los mensajes que nos llegan hoy. Claro. Inodoro. Pedro pasó. No sé, quería ver si estaba en vivo. Sí, estamos en vivo, amiga. Quédate tranquila. No te creía. Acá no, no hay mentiras. Acá dejamos todo. Ay, se está riendo. Qué boludo. Ay, Dios mío. Estas son mis amigas. No hay un pensamiento cuerdo ahí. Pero bueno, gracias me pone. De nada. Esto, la Fede, quiero que seas consciente que esto va a quedar en Spotify. O sea, esto no se regraba. Acá somos simples y sencillas. Somos chicas. Somos chicas. Así no, nos vamos a cambiar el nombre. ¿Eh? Solo somos unas Solo chicas. Solo somos chicas. Fuck, perfectiva adolescente murió. Hoy nació chicas. Chicas. Besito. Chicas, el emoji. Claro. Amo ese emoji. Me encanta. Hoy cuando le mandé a mi gente que estaba contratada, puse contratada, besito. Tipo, por si no les quedó claro, pues no estoy contratada. O es tipo, estoy contratada y estoy coqueta. Claro, yo soy, ahora soy una mina coqueta. Muy bien. Ahora tengo los labios pintados de rojo, para el que no sabe. Yo soy una chica creada por Taylor Swift. O sea. Dramática, teatrera. Coqueta. Coqueta, todo. Te amo, Taylor Swift. ¿Por qué siempre como que llegamos a...? ¿Vos? Bueno, lo lamento. Si escuchas este podcast y no te gusta Taylor Swift, tipo, mala tuya. Yo estoy pensando seriamente si los profes del secundario seguirán escuchando esto. Sería hermoso. Oh, sería yo, hermoso. No, porque Taylor Swift. Sí. Ojalá. Les mandamos un beso si nos están escuchando. Sí. Trifilio. Ay, yo el otro día me junté con Tati. Ya hace un par de días igual. Ojalá esté escuchando esto, Tati, te quiero. Era mi profe de historia. Y bueno, profe de José también fue. Y nada, es un amor. Y le habíamos tirado, yo le tiré la idea de juntarnos con mis amigas también, que éramos todas compañeras del colegio, si se quería juntar, qué sé yo. Y nos dijo, obvio que sí, no sé qué. Nos pusimos al día, hablamos de la facu. Encima, ella también ahora está estudiando. Entonces estábamos todas en como categoría estudiantes, ¿entendés? Y nada, nos quedamos charlando y todo. Y lo mismo, como que siento que estoy muy por ahí nostálgica y necesaria de volver a la gente, a las bases, ¿viste? A nuestra gente, cuando decís así. Y nada, me pareció súper reconfortante y necesario. Así que nada, todo aquel que no me ve hace mucho tiempo y tiene ganas de verme, que me escriba, que yo voy a tener ganas de verlo. Porque te quiere ver a cualquier persona. Literal, necesito como interacción, apoyo, sentir como fraternidad, ¿viste? Como casa. Estoy en esas. Perdón, soy sí, una señora. Somos las morras con la nostalgia, o sea, ya sí. Lo sabemos. Nostalgia flor. Quien es nueva, en este programa, saben que somos nostálgicas. Yo decía ayer justo estaba escribiendo algo del tiempo. Vi lo que subiste, va, de hablabas del tiempo, sí. El reloj. Fue ahí medio rápido porque tipo se me ocurrió y dije, y ni lo chequeé, tipo lo subí, porque dije, bueno, ya está. Está buenísimo. O lo subo o no lo subo. Y bueno, nada. Y aparte, mientras lo escribía dije, ay, tengo un tatuaje, un reloj, sí, cierto. Sí, soy la morra con el tiempo, o sea. No hay otra. Sí somos. Sí somos. Sí. O sea, somos las chicas. Así somos las chicas. Ay. Yo pienso seriamente en cambiar el nombre. Sí. Encima me encanta. ¿Les gustaría? Twitter, comenten. Coméntenos acá abajo. Me encanta que en Twitter, tipo, hay las hermanas, tipo, todas que... Nosotras. Que aceptamos. Nosotras somos tipo, un poco la voz de ese somos colectivo. Las chicas. Y es como que todas llegamos a un punto de que... Estas son cosas que nos pasan a las chicas, tipo los retorcijones de que querés vomitar, de que te pasó algo. Eso lo hablamos el episodio pasado. Sí. Ah, me pareció. Boluda, sí, te juro, pero te lo juro. Y el otro día hablaba con mi psicóloga de eso. Le conté tipo una experiencia que tuve frente a mi primer parcial, que poner, o sea, resumidamente cuento. Fui recontra confiada, estudié con tiempo, qué sé yo. Obvio, sentí un poquito de nervios, pero dije, estoy relajada, lo hago. Bueno, me saqué 4. Necesitaba sacarme 6 para promocionar. Era mi primer 4 parcial. 4 nota, el resto es lujo. Total, me lo decían todos, pero me quedé, viste, como medio frustrada porque dije, loco, pará, ¿qué hice todo para el orto? Y aparte, nada, no llegué al 6, qué sé yo, bueno, voy a dar el recuperatorio y ya está. Lo digo así ahora cuando en su momento fue una catástrofe. Sí, se te caía el mundo. Obviamente. Y bueno, nada, y después fui súper nerviosa, retorcijones de la panza, sudor, taquicardia, todo junto, a rendir mis próximos parciales. Y que estudié recagada, viste, hasta último momento, queriendo adquirir más conocimiento, todo. Y me saqué, tipo, buenísimas notas, 8, 9, 10, ¿entendés? Y yo estaba, tipo, ¿qué tengo que sufrir todo esto entonces para sacarme buenas notas? Le decía a mi psicólogo, viste, y me dice, bueno, no, pará, no es que necesitas sí o sí estar con el cuerpo, tipo, temblando. Al límite, claro, temblando. Pero... Quizá no tenés que estar tan confiada y tan relajada y sí preocuparte un poco más, pero eso no quiere decir que tengas que estar, viste, con taquicardias en el micro por vomitar, no está bueno. Pero bueno, ahí estoy trabajando el equilibrio entre ambas cosas. Pero nada, una persona muy extremista soy. Sí, no, yo no conozco lo que es no tener taquicardia. Yo. Me es muy raro para la gente que no sufre taquicardia. Tipo, ¿qué hacen de su vida? Tipo, ¿por qué están tan relajados? Yo siento que son muy relajados. Y no quiero menospreciar. Pero digo, ¿no te importa nada? Yo las primeras veces que tuve taquicardia le decía a mi papá, ay, como que el corazón me anda raro, tipo, me duele. Y mi papá me dice, ah, sí, tenés taquicardia, lo tenemos todo. Tipo, yo, ¿qué? Tipo, y ahora que tengo de verdad mucho, tipo, es como, ¿cómo están tan relajados teniendo taquicardia? Tipo, mi familia, claro. Es como... Bueno, yo todavía papá... no me relajo teniendo taquicardia, es no, todo lo contrario, se me potencia, de hecho, creo. Yo me re el tiro, tipo, tiemblo todo. Es horrible. Mi papá, tipo, que sufre todas estas cosas que tengo yo, tipo, ansiedad, taquicardia, que el esto, relajado. Que el otro. Y él, vos lo ves, el tipo más pancho del mundo, y yo soy una ratita mojada, sí. Temblando, tipo... Bueno, también tiene un poco que ver con lo que siempre hablamos, pero está bueno visibilizarlo. Que esa generación tenía unas preocupaciones, nosotras tenemos otras, o exteriorizamos más por ahí estas emociones, estas sensaciones. Sí, bueno, mi papá es medio demente también, qué sé yo. Saludos, Walter. Saludos, Walter. Sale. Hoy bueno, salió. Expliquemos ese chiste. Fue así. Dentro de los... entre segundo y cuarto episodio de Perspectiva Adolescente temporada 1... Grabábamos en las piezas. Claro, era todo muy precario. Entonces estábamos en mi casa grabando... Creo que era el segundo, si no mal recuerdo. Igual no recuerdo mucho el propósito de eso. No sé, cae mi papá a mi casa. Y para empezar, mi papá es un tipo gracioso, ¿no? Pero acá está... Cata se ríe de mi papá, tipo, no, es como que le causa no me va a gracia para además. El, para el culo. Nada que ver. Yo lo veo, o sea, no me río de él, o sea, él me genera... Es que somos una familia graciosa. ¿Qué decir? Tipo, yo lo veo y digo, ¿qué te pasa? No me río ya. Y después, bueno, lo que ya he contado de que por él habla con José, ay, adelante bueno, mío, no le entiendo un carajo, entonces yo me cago de risa. Eso es normal. Pero no sé en qué situación... Ah, Cata tenía puesto algo que parecía... Una mujer de tránsito. Una mujer de tránsito, no me acuerdo qué era. Y no sé por qué yo le pedí a mi papá que venga a mi pieza, no, que se ponga que mis auriculares. No, me cagarte a pedos a algo, dijo algo, entró a decir algo. No, yo lo cagué a pedos, le dije, cerrás el orto que vamos a grabar. Así fue que había hecho ruido. Claro, no sé qué mierda hizo. Porque mi mamá estornuda, tipo, ¡ah! Un re estornudo. Tipo, re yo dije, ¡cerré el orto! Y se escuchó un... Yo me cagué de risa. O sea, imagínense que me río de solo verlo. Imagínense claro. Con ese ruido de fondo. Yo me tenté. Y ahí lo llamaste para cagarlo a pedo. Dije, ¡cerré el orto! Tenemos cosas importantes que hacer, ¿ok? Y el tipo, perdón, bueno, chica. Bueno, José. Y no sé por qué le dije que se ponga mis auriculares, tipo, de los grandes. Y le dije... Que lo iba a grabar y que diga, sale haciendo con la mano tipo un pico para adelante. Dios sabe por qué. Yo dije, nuestro productor. Ah. Sí, quedó ese video ahí. Después hay que subirlo. No sé si lo tengo. Tiene que estar. Tiene que estar. Si no lo tengo, subimos. Lo tengo yo. Pero es muy gracioso. Siempre decimos, y subimos tal cosa. Y nunca subimos la mierda. Estamos trabajando nuestra responsabilidad. Sí, responsabilidades y procrastinación. Ah, claro. Ya vamos Téngannos a poner paciencia. Claro, porque yo siento que hablo con mis amigos, ¿me entendés? Y que mis amigos claro. Ya vieron estas fotos, estos videos, estos audios, no. Escuchando. No, flaca. Acá no hay un público atrás. No sos tus Este podcast no tenés amigos, Catalina. Acá venís a hacer tu trabajo. Bueno, mil disculpas. Pero bueno, nada. Todo esto vamos a subirlo. Así que sí, nos tienen que seguir. Claro. Bueno, la foto de la rata no la subimos, lamentablemente. Pero porque no nos sacamos fotos juntas. Ay, es verdad. Tipo, desde que llegamos, estamos. Nos tenemos que sacar una foto. Sí, sí, sí. Y tipo, pasó. Colgamos. Para mí tendríamos que hacer una sección. Ahora ponerle, cuando salimos de grabar, una sección de... Vamos a subir todo lo que siempre hablamos y no subimos un carajo. Sí. Esta foto, bueno, esta fue en el cumple de José. Cuando y no para sé contexto, qué. Escuchen los episodios. Claro. Así que nada, si escucharon esto van a entender. Claro. Si no, no van a entender una mierda, van a ver una foto de una rata, van a ver una foto del papá de José con auriculares, ellos diciendo tipo, sale. ¿Qué le pasó a perspectiva? Y no sé, escuchá, hacé claro. Tu trabajo y escuchá. Nosotros hacemos nuestro trabajo y venimos y... Bueno, hay que... Bueno, para los que están escuchando en vivo y no saben el Instagram, _ perspectiva adolescente en Instagram y en Spotify como perspectiva adolescente. Y pueden escuchar todos los episodios anteriores y ver nuestras fotos y videos que vamos a subir para comprender el contexto, ¿no? El otro día iba a subir la foto donde estábamos craneando para, la segunda temporada. Porque Josefina sube cosas, obviamente, siempre sin mi autorización. Sí. Y yo a veces estoy por ahí todo el día sin ver el teléfono. Cuando me siento a ver, veo que, no sé, está más o menos mi culo publicado. Y Josefina nunca me avisó y ya la likearon tipo todo el mundo. A ver, si hay una foto de tu culo en mi galería, tenés que saber los riesgos que puedes llegar a correr. Es un contrato que firmaste cuando empezamos a ser amigas. Yo creo que deberías saberlo. Pero bueno, cuestión. Fotos nuestras. Si quieren ver fotos culo, claro. Si quieren ver... No vendemos, díganos, contenido, es gratis. Nos exponemos por... con simpleza. Por aplausos, por gustarle a la gente. Por escuchas. Por oyentes hacemos lo que sea. Escúchanos. Dios, a los 100 suscriptores, José muestra el culo. Ya tenemos 100 suscriptores, amiga. ¿Cuántos tenemos? ¿Qué en te este momento? No sé. Las más responsables, no hacemos nuestro trabajo. Lo hacemos por amor al arte. Claro, bueno, ya nos decimos siempre paciencia. Obvio, suscríbanse igual. El que no nos sigue... se pierde de toda esta maravilla. Sí, no me hagan decir guarangadas. No, no, no la permitan. No. Antes, es más, antes, en los primeros episodios, tanto cuando grabamos con el celular y en la radio, yo, tipo, no puteábamos. No, tipo, era como que todo profesional. Ahora se fue toda la mierda. No, tipo, igual antes siento que estaba peor. Tipo, hubo un comienzo en el que no puteábamos mucho, después empezaste a gritar y putear. Sí, después y fue cuando me descarrilé. Porque dije, como, voy a hacer todo lo que... esquizofrenia. Voy a hacer todo lo que no podía hacer antes. ¿Y quién se lo negaba? Nadie. Yo, oh, Dios, tipo, yo era como, no podíamos. Y ahora es como, váyanse todos a concha su madre. Pero bueno, nada. Acá es todo con amor. Pero bueno, yo soy una persona que insulta mucho. Claro, así no es la alguien especial. Tipo, es como, lo hago yo. Poné, me acuerdo, patente, creo que jamás me voy a olvidar de esto. Cena o almuerzo familiar con la familia de Alma. Y yo, no, tipo... una oración, 55 puteadas, obvio. Y un primo de ella, con el que todavía no tenía tanta confianza como ahora, no sé qué me dijo, tipo, la boca, y yo, ¡ay! Tipo, jodiéndome a propósito, y yo, tipo, ¡ay, la concha! Y después llegué y subí un meme de, tipo, yo diciendo, tipo, una oración sin putear 5 veces. Y, tipo, le dio like, y yo, ¡no! Bueno, la vergüenza. No, ganaste la confianza. Sí, ahora somos remis. Pero casi me... yo dije, no. Ay. Descubrieron mi secreto. Se dieron cuenta de que puteo mucho. Mi secreto. Ella gritando puteadas a los cuatro vientos por la calle. O sea, yo hablo y grito. A veces se me va la voz, ya lo sabemos. Y no me doy cuenta. Otro día estábamos en un cumpleaños y estábamos discutiendo de, no sé, una pelotuda. Tipo, que era mejor. Algo así. No sé, no me acuerdo ni qué era. Y la efusividad te llevó a niveles. Y mi me dijo, tipo, cállate. Y yo, perdón, familia. No te traemos más, José. Igual ya estaban en otro, ya estaba terminando el cumpleaños. Pero bueno, nada, ya saben cómo soy. Si no me quieren, ¿para qué me invitan? Literal. No hay frase que la defina mejor. Claro, así son. La familia es así. Persona que me conoce sabe que soy... soy pequeña, grito mucho, puteo mucho. Soy como... y no modula. Sí, soy muy poquito para el envase en donde vengo. Sí. Mucha ira también. Pero mucho cariño. También hay cosas. Lo mejor viene en frasco chico, ¿es? Sí, pero el veneno también. Ajá. Esa es la respuesta. Mi papá siempre me dice eso y yo le digo... y el veneno también. Y se me ríe, yo tengo que te reís. ¡No! Pero bueno. Qué personajes. Sí. Bueno, ¿podemos cerrar por acá? Sí, ¿te parece? Sí. La verdad que me re gustó. Salir en vivo fue como más... más dinámico. Tipo, más dinámico, nos retamos a hacerlo, hablar, porque... tipo, hablen mierdas. Sí, sí, sí. Y a también a como relajar mucho más, siento. Y que si hay errores, que siga. Que sí, si Fede me pide que diga inodoro, yo lo decimos, voy a decir. Decimos inodoro, ya así, está. Ahí, el programa es así, chicos. Tipo, si no les gusta, ¿por qué mierda escucho? Mentira. ¡Váyase la mierda! Mentira, los queremos mucho. Gracias por escucharnos siempre. Muchas gracias. Bueno, de este lado siempre me... nos vemos. Estaba esperando que digas tu nombre. Cata. José. Nos vemos en el episodio que sigue. Gracias por escuchar. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.